Hola. Hola, mía, ¿vamos a comprar una casa? Sí, vamos. Hay que llamar a la señora. ¡Señora! Aquí estoy. ¿Nos puede mostrar la casa, por favor? Sí, pasen. Esta casa es un asco. No, pero es que es antigua, por eso. Pero está muy rota. Mira el techo, se está por caer. Ay, mira. Ah, eso fue porque se... Mira la rata, mira, hay rata acá. Bonita, no hay casa. Ratas. Ahí me hace la son mascotas de la antigua vieja. Y el pasto. Y la tiene que venir a buscar. Mira cómo está el pasto. Es que tiene que crecer así. Hay mucho olor a la caca acá. Es verdad. ¿No se baña usted? Sí, no, cambiar de tema, los llevas por los baños, los llevas por la casa, tenés que hacer el recorrido. Bueno, igual vamos al baño y a las piezas. Bueno. Está todo mugosado ese baño. Está todo mugosado. Pero mira las piezas, son re feas, las paredes están todas manchadas con caca, mira las mesas. Es que no tenían papel. No tienen papel. ¿Y se pueden comprar uno? No, porque no tenían plata. Y bueno, para que después se pean. Pea, estamos para comprar. Mira las cacas en las paredes. ¿Qué quieres que compremos esta casa así? Y sí, pues, ¿cómo la van a comprar? Y comprándola, sí, no, pues, con plata. Y además, mira la cama. Están más rotas. Y bueno, cómprese usted la cama. Y bueno, ¿para qué me venden la casa si quieres venir con las cosas? Nos vamos nosotras. Es verdad, porque es una asco esta casa, ni la conocemos. Bueno, váyanse.